Comenzamos el primer bloque con las buenas noticias de Cristian Escobar. Ahora llega el boletín informativo. Pero no te vayas, que acá nada de malas. Solo pasamos buenas noticias. Porque somos Los Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Bueno, buenos días, grupo. ¿Cómo andan? Acá voy a presentar las noticias. Primera noticia. Salud bajo custodia. Conectan las alarmas de los dispensarios de Santa Fe al monitoreo municipal. En los últimos meses, varios centros sufrieron vandalismo y robos. Para evitar que sigan ocurriendo, la provincia y la municipalidad firmó el acuerdo para conectar las alarmas a la sala de monitoreo que funcionan en el Palacio Municipal y trabajan de manera conjunta con la policía. Segunda noticia. Policías de la Casa de Gobierno se capacitaron en el lenguaje de señas. El 26 del 10, policías de la Casa de Gobierno se capacitaron en el lenguaje de señas. Dicha capacitación se desarrolló en 4 jornadas, donde los efectivos adquirieron conocimientos tales como configuraciones, mismos y alfabetos, y además la importancia de la mirada, interpretación, colores, día de la semana y meses del año. Este conocimiento es importante para eventuales casos judiciales. Y la noticia de Rumbo dice, el grupo de Alas comienza el proyecto de ocupacional de huertas y cerámicas. El viernes vienen a darnos una capacitación donde la Secretaría de Economía y Social Social en Huerta y Hortalizas. Invitamos al Centro de Día Freire y Cairo a participar. El viernes 8 de noviembre fuimos al predio ferial, ofreciendo al público diferentes stands donde parecen ocupacionar la participación que se requieren en los distintos talleres. Y por último, el 19 de noviembre, presentación del coro mixto coral del Centro Cultural a las 20 horas. Y por último, con entrada libre y gratuita el día 5 de diciembre a las 20 horas. Estas fueron las noticias del día. Muchas gracias. Bueno, gracias Cris. Seguimos con Los Sin Rumbo. Ahora vamos a tener una muy importante entrevista. Vive la vida con alegría, no se deprima, manos arriba. Todos unidos somos familia, Latinoamérica unida. Bienvenida a la salida de los problemas y la rutina, para que no se deprima. Porque esta música anima y te cambia la vida. Usted ya siga, entrega tu corazón para que te sane la herida. Saben a quién invité hoy. Invité a Marisa Oroño, que la tengo escrita mal, entonces verifico. Y a Francisco, un compañero de Lucila. Marisa pertenece al Centro de Díaz Freire en el área actuación. Pero primero les voy a dar la bienvenida. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Gracias. Ustedes han hecho algo, han roto un estigma. Se han presentado su obra de teatro en el Festival Juvenil. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Quién los invitó? Contame, Marisa, te doy toda la palabra. Bueno, nosotros presentamos un espectáculo llamado Mascarada, que son máscaras expresivas en el Festival de Teatro Estudiantil, invitados por el Colegio Nacional. Su vicedirector estuvo presenciando, Gustavo Ordóñez estuvo presenciando el estreno de Mascaradas en Demos y inmediatamente me dijo, este es un espectáculo que tiene que ver todo el mundo. Entonces, eso fue en mayo y nos dijo en octubre van a estar, queremos que estén en el Festival Estudiantil. Y así fue, estuvimos con Mascarada en el Festival Estudiantil y la verdad que fue muy impactante para todos nosotros, porque la sala estaba llena de adolescentes, Qué bueno. Prácticamente estaba cubierta toda la capacidad del teatro y se formó un silencio, un respeto y un aplauso tan extraordinario al final, que la verdad que fue emocionante. Claro, pero vos no llegás a Mascarada porque te hiciste un grupito de teatro. No. Vos tenés un gran antecedente. Yo hace casi 9 años va a ser que trabajo en el centro de día. Las primeras experiencias, que bueno, son en cierto sentido también el caballito de batalla del Centro Freire, está relacionada con el cine, porque yo me parecía que como primera experiencia que ellos pudieran verse y trabajar dentro de el registro del cine era muy valioso como para poder después introducir la actuación en vivo, que requiere mucho más concentración y mucho más práctica, digamos. Nosotros empezamos haciendo películas que al principio eran media hora, trabajamos con el sistema de green screen, de cámara verde, por lo tanto todos, yo después hago las ediciones de sonido y de video de todo lo que se filma y ellos están en los lugares en donde se imaginaron la película, digamos, ¿no? Entonces en el mar, en un castillo, en donde sea estar. Todas estas películas fuimos siempre dando un pasito más, un pasito más, un pasito más. Actualmente estamos haciendo películas, ya desde el año 2019 estamos haciendo películas que son de una hora de duración, donde se ha, digamos, avanzado un montón en todos los recursos que se usan para las ediciones de estas películas. Y desde el año 2021-22 se estrenan en el Cine América. ¿Qué géneros? Distintos. Por ejemplo, en el año pasado se estrenaron telenovelas. Este año se eligieron Aventuras por Mar y Tierra. Mira. Entonces hubo una película que fue el debut del turno tarde del Centro Freire, con una película llamada Toron Riker, en la cual los jóvenes quisieron trabajar, los concurrentes quisieron trabajar sobre aventura. Ah. Ellos querían trabajar una aventura que fuera en el mar, que incluyera una isla. Bueno, así se fui armando el libreto de Atolón Riker en pos de lo que ellos varios géneros, varios géneros. Y la otra película se llama El desvío de la Ruta 79. Ahí el grupo de La Mañana, que es el que ya viene desde hace 9 años trabajando en esto, había elegido un grupo, quería hacer trabajar con camionero, otro grupo quería una historia de amor, otro chico quería ser un personaje de cura. Entonces con todo eso armamos una película y uno quería ser un policía corrupto. Entonces, con todo eso, armamos una película que lleva justamente como un pueblo al que cae un comisario corrupto y tienen que padecer, digamos, las coimas que él les cobra, arbitrariedades que él les cobra. Y casualmente, este camionero tiene que pasar por ese. ¡Ay, qué divina que sos! ¿Cómo pudiste aunar a todo? Y bueno, ahí se juntan todas claro, las historias, ¿no? Buenísimo. Vamos a un minuto, sí. Quiero hablar con el actor aquí presente, Francisco. Primero, ¿te gusta actuar? Sí, a mí me gusta expresarme con todos los compañeros. Uh-huh. Y mejorar un poco lo que es actuación. Ir puliéndote. Sí. Claro. Ajá. Sí, ¿y cómo sentiste esa experiencia de estar en un teatro grande con tanta gente? Porque siempre fue algo un poco familiar, éramos los del centro de día, acá no, ahí no había nadie de... Bueno, estábamos, pero... Sí, estaban ellos también, los que son los chicos de la tarde también estaban ahí. Ah, sí, pero había mucho más público. Sí, bastante, había en todos los balcones. Uh-huh. Porque estaban los rincones también, estaban todos. Y la verdad que fue una gran emoción para mí. Para la próxima, bueno, van a... Si ya vas a estar más canchero. Yo claro. Sí, porque es como que yo me han elegido, en algunas propuestas que era parte de cine. Y yo dije que sí. Se te cumplió un sueño, digamos. Y a mí, sí. Se te cumplió el sueño. Y varios sueños. Y para seguir. Para claro. Seguir. Marisa, ¿qué apoyo que tenés de la dirección del centro? Sí, porque ninguna de estas cosas sería posible si las autoridades del centro y también mis compañeros de todas las otras áreas y los referentes y también todo el personal estuviera de acuerdo y apoyando estas propuestas. Para hacer Mascarada, cuando nosotros estrenamos Mascarada y el espectáculo de títeres que se llamaba El Paso de Curapaití, necesitamos muchos apoyos alrededor. Claro. Y el centro puso todo el apoyo que nosotros necesitábamos y acomodó las otras propuestas al apoyo que nosotros necesitábamos. Eso realmente es invaluable, porque a ver, nosotros sabemos lo necesario que son las personas dentro, los que trabajan dentro del centro de día, y por ahí cuando vos sacás 5 o 6 personas del personal, el resto tiene que multiplicarse para trabajar en los otros grupos que no son en teatro. Entonces, eso es invaluable y lo tenemos siempre, sobre todo para estos espectáculos que son en vivo. Lo mismo pasa con el tema del cine. Nosotros no podríamos haber llegado nunca al Cine América con la llegada que tenemos, ¿no? Nunca bajamos de 200, 250 personas. Buenísimo. Además hay un apoyo de la familia. Y las familias, claro. Sí, porque mucha gente se sorprende, va a ver una cosa, una peliculita, y termina viendo una película. Que despierta descuento, gritos, aullidos, aplausos. Es distinta, no es una película que uno se sienta a ver silencioso, no, se participa. Sí. Los claro. Chicos, bueno, el año pasado cuando hicimos las telenovelas, cuando se prendió la luz, estaban todos llorando como si fuera la telenovela de la tarde de comer en la casa, ¿no? Pero sí, aparte es eso, nosotros trabajamos géneros con los chicos. Si trabajamos telenovela antes, porque la idea, queremos hacer una telenovela, siempre ellos eligen qué es lo que quieren trabajar. Ajá. Y en base a eso se va generando. Pero también trabajamos el género, porque el género de la telenovela lleva a trabajar el melodrama. Claro. Y el melodrama lleva una cierta carga que no es la misma de la de la aventura, por ejemplo. Las novelas siempre te dejan algo. Sí, no, y es más, pero además tiene que ver con la forma de la actuación, con el tipo de género y la forma en la que tiene que actuar. No puede actuar de la misma manera una persona en una telenovela que en una película de aventuras. Claro. ¿sí? Entonces, claro, se trabaja el género para que ellos puedan estar preparados para trabajar en una telenovela. Cuando hacemos la parte de aventura, también se trabaja el género. O sea, siempre trabajamos los distintos géneros. No es que nos tiramos al ruedo y a que lo que salga. Se trabaja durante toda la primera mitad del año preparando al actor para que pueda actuar dentro de ese género. Claro. ¿Cuál es tu género preferido, Francisco? De todo lo que... Sí, de todo lo que les enseñó Marisa. El melodrama, el western, la novela. La aventura. Expresarte sin palabras, como enmascarada. A mí el que más me gustó fue de El Lejano Oeste. El Lejano Oeste. Claro, esa fue una, el western. Esa también, el western lleva un tipo de actuación que es propia del western, que nosotros estuvimos trabajándola toda la primera mitad del año, porque ellos venían insistiendo que querían hacer una de vaqueros. Bueno, entonces fue justamente un año muy cargado, porque fue el 2021, que fue, estábamos divididos en burbujas por el tema de la pandemia. Entonces salieron 4 películas ese año de 1 hora cada una, o sea que fue un trabajo, descomunal para el año siguiente. Y todas totalmente distintas. Espadas Malditas, que era una versión inversa de La Bella Durmiente, era él el que se pinchaba con una espada y quedaba dormido por una maldición, y la chica tenía que ver cómo lo salvaba. Claro. Estaba el Hans el Errante, que es un marinero que recibe una maldición y queda dando vueltas hasta que conozca una mujer de la cual se enamore, pero que esté sola en el medio del mar. O sea que nunca iba a poder romper esa maldición. y después estaba El Paso de Aguas Negras, que era el western. Y La Revancha, que era un grupo de amigos que tenían que recuperar el dinero que le habían robado a una tía de uno de ellos a través de una estafa. Yeah. O sea que todos eran totalmente distintos. ¿Y te sentiste feliz participando? Sí. ¿Y cobraste como actor? ¿Recibiste un sueldo? Sí, no solamente yo, sino también mis propios compañeros y compañeras también han recibido su parte. Muy bien. Marisa, vos nos vas a anunciar una primicia, el proyecto del año que viene. ¿Cuál es? Contanos, así la audiencia ya empieza a pensar. Hay tres proyectos. No, ella con chiquitas no viene. Con tres proyectos en marcha, con el turno de la mañana estamos trabajando. Continuamos con el tema de máscaras. Este año vamos a empezar un ciclo que se llama Máscaras en el Mundo, y vamos a tomar los distintos continentes, las máscaras que fueron utilizándose en los distintos continentes. Empezamos con África, porque es donde todo comenzó, digamos, donde surge el ser humano. Empezamos con África. Es un proyecto interdisciplinario en el que estamos trabajando conjuntamente con Soledad Borrego de Arte, que está haciendo las máscaras con los concurrentes de su taller, y con Jennifer Vallejos de Ritmo, que está haciendo toda la parte de danzas, digamos, y trabajos corporales con su grupo. Ese es el espectáculo de máscaras africanas. Por otro lado, estamos trabajando con un grupo de títeres que este año hizo El Paso de Curapaití. Estamos armando un espectáculo de marionetas. Qué lindo, a mí me gusta. Ese espectáculo de marionetas, ellos mismos están armando las marionetas, porque esa es otra particularidad. Mascarada, ellos armaron sus máscaras. El Paso de Curapaití, ellos hicieron sus títeres. Ahora están haciendo sus marionetas. Y van a aprender a manejar las marionetas, obviamente, porque también es un código. No es lo mismo manejar un títere cabezón o a manejar una marioneta que lleva otro tipo de trabajo motriz. Ahí estamos haciendo una obra infantil que se llama María Marieta, que ya la había hecho yo con el centro del Padre Mario, pero en espectáculo reducido. Reducido, pero en espectáculo infantil, no en marionetas. Uh-huh. Y por otro lado están las películas que estamos filmando este año y se van a estrenar el año que viene, pero el año ya está preparado el proyecto para el año que viene también, de una película a la mañana y una película del grupo de la tarde, que va a ser su tercera experiencia, de, digamos, el grupo de la tarde con respecto al cine también. Así que vamos a tener dos películas, un espectáculo de marionetas y el espectáculo de Macarena. ¿Vieron qué lindo que fue conocer a esta mujer? ¿Vieron lo valiosa que es para la comunidad? Porque está dando un nuevo, una nueva apertura. ¿No quiere ir a trabajar a Rumbos? No, ella es la profesora de teatro de Rumbos y tiene muy poquito, son muy pocos con los que ella trabaja y le faltan. El profesor de teatro es Sergio. Ella es la auxiliar. Ella es la auxiliar cuando él falta. Bueno. No, por favor, no lo desprestigies. Sergio Ullino. Sí, Sergio Ullino. Sí, lo conoces. Sí, nos conocemos. Sí. Bueno, es divino. Nos conocemos con Sergio. ¿Vieron? Sí. ¿Vieron qué lindo especial fue conocerla? Sí, la verdad. Son esas mujeres que tendrían que, cuando hay un premio así, la municipalidad, merecería. Tendríamos que promoverla para juntar firmas para promoverla para un premio municipal provincial. Sí. Yo debo agradecer primero la invitación, decir que la municipalidad ya me honró tres veces con el premio Máscaras, uno en el año 95 por mi trayectoria y mi aporte a la cultura, una medalla también por mi aporte cultural y en el año 2021 recibí el premio en nombre de mi grupo EXIT por 25 años, ahora cumplimos 30. En la escena santafesina. Bueno, este año necesitamos con un carisma espectacular. Espectacular y una capacidad de trabajo. ¿Cuántas horas le dedicas? Muchísimas, porque no son solamente las horas de edición. Para llegar a una película de una hora, uno tiene que trabajar diariamente 5 horas de edición en su casa. O sea, trabajar 5 horas. Si vos no trabajas 5 horas, un día tenés que hacer 7 o 10 horas, pero son 5 horas durante 3 meses para una película, del trabajo de edición, es edición y montaje, es seleccionar la música, seleccionar los espacios, seleccionar todo lo que vos vas a colocar ahí y después montarlo, que todo quede parejo, porque no, si vos introducís gente, no puede ser que ellos van a pasar por al lado, tiene que esa gente tener la misma dimensión, o sea, todo ese tipo de cosas. Y este año, por ejemplo, yo empecé a trabajar con un nuevo programa, armé una tormenta en el mar con las olas y el barco, que eso también fue toda una experiencia con un nuevo programa, de poder armar todo este tipo de cosas que se van, como siempre digo, todos los años vamos a ver algo nuevo, vamos a ver algo distinto. Bueno, vamos cerrando, te despedimos, Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido, gracias por conocerte, sos una gran mujer. Muchas gracias. Te mereces todo. Aquí llega mi compañero Mauri con mi música. A ver, contame qué traes y así nos vamos a la pausa. Hoy traigo reggaetón. Bueno, primer música se llama Eubi Llegar de los Pericos. Ajá. Autor Hortal Valeiro. Valentinis y Blanco de Árbol Villuyo. Villuyo. Año 1992, género reggae. Y la letra significa: mi belleza, mi llegar a la naturaleza, refuerza esta idea de asombro y admiración por la belleza natural del mundo. Bueno, escuchamos, vamos. Thank you. seguimos con los Sin Rumbo. Valió la pena la entrevista, ¿no? Vale. Nos estás escuchando por Ochava Roma 107.1 y por radio online en www.ochavaroma.org. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar nuestros programas en nuestro Instagram, Radio Los Sin Rumbo. ¿Vamos a escuchar la apertura de deporte? Las noticias del deporte que necesitas saber. A esta hora del día la tenés acá, en Los Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole. ¿Y cómo está Unión? Que bien viven tirando bombas. Unión, por lo menos al fin de semana, ¿viste? Jugó Unión contra Atlético Tucumán. Logró ganar, pero que Orsini, el delantero de Unión, a los 7 minutos ya se le lesionó, se le quebró un poco más que se agarró. Entró el pibe Domina. Un pibe que no recibe es el pibe de la inferior de la UNE que va a la IPEI. Que va a la izquierda de la escuela de UNE. Que va a la escuela de IPEI. Al secundario. El secundario ya terminó ahora porque justo está terminando. Ah, este, bueno, este, está terminando, claro. Sí. Y bueno, y ahora encima de eso hizo el gol a los 30 del segundo tiempo, pero jugó un gran partido, Unión. Tanto que logró jugar un partido que encima clasificó, entró a la clasificación de la Copa Sudamericana. Y nuestro pobre Colón. Lamentablemente Colón, mejor ni hablar, ¿viste? No, habla, pero lloramos. Lloró entre los dos, si querés. Porque Colón, lamentablemente, terminó empatando con All Boys. ¿Qué pasó? Que All Boys, como jugaba del local, terminó eliminado en los octavos de final y pudo pasar a All Boys a los cuartos de final, y el Colón perdió la chance de clasificarse para ver si subía a primera división. Ay, bueno, otro año de sufrimiento. Otro año más de sufrimiento. Que les paguen menos a los jugadores, a ver si ganan, juegan mejor. Y hoy juega ahora, a la tarde, a la noche. ¿Quién? Ya empieza la sudamericana, la eliminatoria sudamericana. Ah, y para participa Argentina. Unión. No, participa, no, sí, la ¿quién participa? Es la Argentina. Disculpame, metí la pata. No, que juega la eliminatoria para clasificar el Mundial, Japón, México y Canadá, allá arriba, todo lo de arriba. Bueno, y ahora juega bueno. La Argentina juega con Paraguay allá en Asunción. Bueno. Y hoy temprano juegan los demás. Bueno. Y después vuelven la mayoría los refuerzos que antes estaban lesionados y todo, tanto que vuelve el arquero, que es un gran arquero. Bueno, tal vez tengan un lindo partido. Sí, y ayer Atlético Rafaela, que pobrecito Atlético Rafaela, el equipo de la vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué Atlético Rafaela descendió a la B Metro? Sería la otra vez, ¿no? La otra vez. Bueno, nosotros por lo menos tenemos una B entera. Federal A, hasta Federal, ¿viste? Yo sabía, no sabía el nombre. Federal A. Porque perdió contra Talleres de Remedio de Escalada por 2-1. Que el partido de Talleres y Rafaela iba 1-1. Fueron un suplementario de 30 minutos. Hay Talleres de Remedio Escalada y salgo de enseguida, no me había empezado el partido. Muy bien, lo dijiste todo en 2 minutos y todo el mundo entendió perfectamente. Bueno, muchas gracias, Gustavo. El tan esperado segmento sobre ruedas. Todo lo que quieras saber sobre ruedas, tuercas y motores lo tenés acá en Los Sin Rumbo con Mariano Zamora. Mariano, ¿qué nos traes? Mirá, hoy te voy a traer no precisamente de un corredor, sino de un tipo que es un nombre mundial en el automovilismo. Enzo Ferrari. Ah, el viejo Ferrari. El viejo Ferrari. Bueno, ¿qué hizo? Nació el 18 de febrero de 1898 en Módena, Italia. A los 10 años... Ah, es más chico que yo, entonces joven. Ay, más chico que vos, ¿eh? Te mantenés bien, ¿eh? Te conservás, pero... Estoy mirando, Mariano. Bueno, habla de él. A los 10 años dio su primera carrera en Bolonia. Durante la Primera Guerra Mundial integró las fuerzas italianas en el frente. 1920 se incorporó a Alfa Romeo, donde fue probador y piloto. En el 29 fundó la escudería Ferrari en Módena. La empresa estaba dedicada a colaborar con quienes querrían conocer correr en autos. La escudería se integró a Alfa Romeo hasta que Ferrari se separó de la marca en 1940. En 1943 mudó su fábrica desde Módena a Maranello, que son unos 18 kilómetros al sur de Módena. Esto pasó, lo agrego con mis palabras, dado que como estaba en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de los aliados caían sobre cualquier fábrica o sospechosa, ¿no es cierto? De fabricar, ponerle armamento o cualquier... Obvio, todo se, claro. Se camuflaba. Claro. Entonces ese motivo fue el que hizo que Enzo trasladara la fábrica. Para. Si él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, no pudo haber nacido en 1898 si estaba vivo en 1929. La Primera Guerra Mundial fue del 14 al 18. Claro, la primera del 14 al 18 y la segunda del 37 al 38. Y él estuvo en la segunda. Claro. Entonces no nació y no es más joven que yo, es más viejo que Mira, yo. Mira, tenés razón, hay un dato. Vos eras una niña, andabas con chupete. No está bien porque en el 40, la segunda guerra, acordate, empezó el 1 de septiembre del 39 y termina en mayo. Del 45. Del 45, así que en 43 estaban en guerra. En plena guerra, estaban sí. En plena entonces guerra. No nació en 1998. ¡1898! ¡Ah! ¡1898! Él estuvo en dos guerras. En 1969... Me comí una parte. ¿Qué para evitar los bombardeos de la Guerra Mundial. Ajá. La empresa aún continúa asentada allí. Su equipo participa de Fórmula 1 desde el primer campeonato, o sea, 1950. En el 69 le cede el 50% de su fábrica a Fiat, que compró otro 40% en 1988. Enzo fallece el 14 de agosto de 1988, a los 90 años. Su antigua casa en Maranello se conserva dentro del circuito de pruebas de Fiorano, que él mismo hizo construir. Bueno, y así contando cosas de la vida de Enzo, por ejemplo, quería ser cantante de ópera. Sirvió... Luego, por supuesto, su vocación eran los fierros, ¿no es cierto? Ajá. Mecánico, corredor, de todo. Creo que era ingeniero, pudo estudiar ingeniería. Para automotriz. Para automotriz. Sirvió en la Primera Guerra, fue piloto, pero trascendió mundialmente como constructor. Sus coches son un emblema del automovilismo en el mundo. Toda leyenda tiene sus misterios. Enzo no escapa a esta regla. Nació en Módena, pero había unos problemas porque algunos lo anotaron un día y otros lo anotaron otra. Entonces por ahí la versión era que como nevó mucho esos días, los padres no se atrevieron a sacar al bebé. Entonces no lo anotaron ese día, sino otro día, más tarde. Bueno. El primer contacto de Ferrari con el automovilismo fue a los 10 años. Enzo contó que su papá Alfredo lo llevó al circuito de Bolonia para ver a un tal Felipe Nazzaro al volante de un coche de carrera. el niño quedó perplejo. Nazzaro ganó la competencia a un promedio de 100 kilómetros por hora. Fíjate vos, en esa época... Oh, la velocidad inusitada. No es nada, claro. El padre de Don Enzo, Alfredo, tenía... Había un movimiento, el futurismo, que hacía hincapié en la velocidad por estos 100 kilómetros. Claro, sí, sí. El padre de Enzo tenía un negocio de metalurgia. Fabricaba ejes para la industria ferroviaria. Un trabajo duro con escasa remuneración. Y Enzo, en la Primera Guerra, una de las tareas que más hacía era ponerle raje a las mulas. Y las mulas te llevaban lo... Eran, sí, dicho, era el transporte... Dicho de carga. Y la hizo... Mi familia criaba mulas. Se aburrían un montón. En serio, tengo mulas. La muerte de su padre obligó a Enzo a dejar la escuela para empezar a trabajar como instructor en un obrador en Módena. Pero mira. Y con esto voy terminando la primera parte. Ay, bueno, qué interesante. Y bueno, y fíjate que para algunos tuvo un solo hijo, Dino, que falleció, creo que de un cáncer. Y eso lo marcó bastante, ¿no? Y viste que tenía una fama de tipo osco, de tipo medio... Claro, cerrado. Cerrado. Sí. Que no trataba bien a la gente. Sí, de gringo bruto. Claro. Pero, ¿no? Obviamente pasó muchas cosas y capaz que con eso no vemos lo positivo de él. Bueno, gracias, Marian. Nos despedimos de este bloque con Mauri Villa y su segmento Mi Música. Bueno, mi segunda canción es de Dream Marai, Mi Amor, álbum Amores, año 2008, género reggae, y la canción es una expresión lírica de amor y felicidad que surge al encontrar a la persona más. ¿Cuánto tiempo te he esperado aquí? Tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Y todo lo que hagamos con el alma para de latir, el efecto de tus ojos dorados y todo lo que hagamos con el alma. parece este programa? Seguimos, sí, con Los Sin Rumbo. Vamos a escuchar la apertura de efemérides con Susy Previani. Los invitamos a viajar en el tiempo para saber qué ocurrió un día como hoy. Efemérides en Los Sin Rumbo. Bueno, las efemérides de hoy son el 3 de noviembre, Día del Sándwich. Día Mundial del Sándwich. ¿Por qué se celebra el 3 de noviembre? El sándwich es uno de los platos más populares a nivel mundial y por esto tiene su propio día. ¿Cuál es su origen? El 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una de las fechas más sabrosas del calendario, y que es el sándwich uno de los platos más populares y variados que existen a nivel mundial. Muchas franquicias de comida rápida se sirven este plato, han decidido transformar esta festividad en un evento importante. Un poco de historia sobre el Día del Sándwich. La historia de este plato es un poco curiosa, porque se remonta al siglo XVIII, específicamente a la fecha del nacimiento del inglés John Montagu, el cuarto conde de Sandwich. Se cuenta que este hombre era un fiero aficionado a las partidas de cartas, pero también a la buena cocina. Así que para evitar ensuciar los naipes, envolvía la carne en dos rabanadas de pan, dando origen así al plato que hoy conocemos. A pesar de que John Montagu fue un hombre importante en su época, hoy en día su nombre se recuerda por el bocadillo que solía comer. Tanto es así que la palabra sándwich figura en el diccionario de la Real Academia Española desde 1927. 5 de noviembre, Día del Payaso. Día Internacional del Payaso. ¿Por qué se celebra el 5 de noviembre? La elección de esta jornada en el calendario es un nombre a Emilio Alberto Aragón, que se encargó, que encarnó al famoso payaso Miliki, el español, nacido un día como hoy, en el año 1929, en Comarona. Este payaso, Fofó y Miliki. Exacto. Aragón fue uno de los integrantes del trío Gaby, Fofó y Miliki, creadores de canciones muy recordadas como Hola Don Pepito, Hola Don José, paradigma entre los payasos a nivel mundial. Según cuentan las crónicas, aquellos payasos que triunfaron en la televisión fueron herederos de una extensa tradición cirquense que se remonta al siglo XIX, que luego continuó con sus hijos con los nombres artísticos Fofito, Rodi y Miliquito, este último hijo de Aragón. Y el 11 de noviembre fue el día del soltero, o sea, mi día. El mío también. Bueno, no, pero vos tú estás casado, yo no. No. Yo no juré ni firmé nada. Soltera, bueno, sos vos, doblemente. Sí. Bien soltera. 11 de noviembre, Día del Soltero. A lo largo de la jornada del Día del Soltero, y cuyo objetivo es reivindicar a todas aquellas personas que pueden ser y son igualmente felices sin tener pareja. Si bien es cierto que no es tan popular como San Valentín, supone un momento para centrar el foco en separados, divorciados o simplemente singles. El 11 de noviembre, ese día, sobre todo en países como China, se eligió como una buena fecha para conmemorar a las personas que no tienen pareja. El motivo se debe a que se compone de unos, 11 del 11, o lo que es lo mismo, un símbolo de la soltería. Bueno, y esas fueron las efemérides de hoy. Wow, muchas gracias. Wow. Bueno, continuamos con Los Sin Rumbos. Vamos a escuchar a Mónica Pallarés y sus sugerencias de cines y series de TV del 2024 para este fin de semana. ¿En qué podés ver? Te invitamos a ¿Qué podés ver? Prepará el pochoclo, mate o café. Se viene el fin de semana y Moni Pallarés te recomienda las mejores series y películas para ver. Sí, estás en el segmento que recomienda películas, series, realities y documentales de Amazon Prime, Max, Disney, sin ser esponsoreado todavía por estas plataformas. Bueno, por las dudas, aviso. Quiero avisarles a Amazon Prime que estamos en el siglo XXI, que las películas de 1987, pasando por 2001, 2010, encima con las historias que tenemos de las depresiones económicas de esos años, ya la vio todo el mundo. Cambien, estamos en el siglo XXI, cambien de siglo. Bueno, no se rían tanto porque es algo muy serio. Vamos a la recomendación del día de hoy. ¿Les gustan las películas cómicas? Sí. ¿Les gustan las películas dramáticas? No les pregunto a ustedes, le pregunto a la audiencia. Pero no estoy confundida, sino que te quiero recomendar una película que trata de una historia verídica inglesa del 1800, trágica, muy trágica, pero narrada con un humor, con un toque ácido. Estoy hablando de Cartas Venenosas. ¡Mírala! Es impecable la actuación de la multipremiada Olivia Colman, actriz inglesa por excelencia, buenísima, genial. Y los otros actores, todos del mismo nivel superior. Es un humor, pero tan bien llevado que lo trágico de la historia te va a sacar una sonrisa. Mírala, no te voy a... De cartas se trata y de mujeres reprimidas también. Pero mírala, te va a gustar. Chau, chau, hasta el próximo programa. Bueno, nos despedimos de este bloque con Mauri Villa. Sí, Mauri, ¿qué nos traes ahora? Tercera canción de Los Cafres, Tus Ojos, autor de Nice Guerrero, álbum Suena de Alarma. Año 1997, género reggae, y la letra es una oda a la profundidad emocional y a la belleza que se puede percibir en la mirada de una persona amada. Vamos. Cuando calman, te pre- Subite a la calecita y opiná con nosotros. En la plaza está dando vuelta. La calecita desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita. Las monedas. Susi estuvo hablando de cómo era el duque de Sandwich. Sí, exacto, era un duque. Pero entonces nos motivó un conde, a un conde. ¿Cuál es tu sándwich preferido? Bueno, el mío es milanesa, un huevo frito, jamón, y bueno, después lleva lechuga, tomate. Completo. Y después el otro es lomito. El lomito, qué chico tradicional. Con panceta. Panceta cortadita. Así. En feta. El colesterol puro. Con cuanto fiambre se me cruce por la cabeza. Y queso. Sí. ¿Vos, tú? A mí me encantan los carlitos el con ketchup. Me gustan también los triples y también el que más me gusta, que lo como más seguido, es el de queso con salame. Sin asco, le da Me encanta. Eli, del asado que sobre del domingo y lo bajo con mate. Amargo. ¿Viste? ¿Vos, Justi? Y un poco mezclado. Hamburguesa, choripán y también adentro, arriba, queso. ¿Y vos, Mauri? Y a mí me gustan los triples, una barbaridad. Y bueno, y también los choris. ¿Y acá la terapista qué le gusta? A mí también, un buen triple, pero triple de atún. Acompañada de una cerveza bien fría. Yo les cuento, tengo uno. Sándwich de banana para perezosas que no quieren cocinar al mediodía y están solas. Y después el que me gusta es queso con ananá. ¡Ay, un sándwich exquisito! En un lugar me miraban los mozos comer esa mezcla y decía, me miraban como diciendo, qué raro esa mezcla. Me encanta mezclar la fruta con el queso y el pan. Bueno, ahora... Bueno, sobre hace, gusto no hay nada escrito, ¿viste? Unos años atrás había una moda de hacer sándwich con pizza. Ajá. La pizza claro. Hay de todo. Y para todo. Y adentro rellena con carne picada. Sí, como una empanada. Sí. Queso, bueno. ¿Vieron? De todo. Ahora vamos a escuchar a Susi y su segmento sobre las características de los signos del zodiaco. Bueno. Ahora nos vamos conociendo. Nuestra Susi Previale con todas las características de los signos del zodíaco. Vamos conociéndonos en los Sin Rumbo. Bueno, hoy vamos a hablar de Sagitario. Imagina cómo sería tu noche ideal con alguien especial y en el mejor momento. Esto es una síntesis de lo que sería conquistar a un Sagitario. Como si pudieras concretar cada una de las escenas de la película llena de suspenso, además de aventura, acción y un final de novela al mismo tiempo. Así son, completito, pero tampoco conoce los límites. Tendrá que acostumbrarte a su fuerte personalidad. Hay que sentirse seguro y ser uno mismo, si no te invadirán. Para lograr conseguir una buena conexión con ellos, la fórmula será salir donde sea, a un festival, restaurante, plaza, no importa. Lo que les importa, conocerse y sentirse libres. Son e impulsivos y necesitan del contacto físico inmediato. Un roce, una caricia, una mirada y te estará quitando la ropa en cualquier lado. Muy imaginativos, sexuales y pasionales. No tienen reparo en mostrarse tal cual son. Nada vergonzoso, pueden sugerirte concretar una de las más alocadas fantasías. No temas, dice la verdad. Pues entregarte a vivir una noche de loco amor o también puedes ser tan sincero como eso. Si los haces, ganarás como un premio otras mil y una noche junto a ellos. No, un consejo, nunca rompas un contrato, desprecie sus ideales ni juzgue el mal momento por defender sus causas perdidas. Y aparte, les voy a decir algo, que los sagitarianos son muy celosos. Muy, muy celosos. No me gusta. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Su. El rapidito. Un proyecto de la Fundación Manos Abiertas Santa Fe ofrece a la comunidad santafesina ropa y enseres domésticos a precios económicos el 3 de febrero 2472. Además, este fin de semana hay un evento organizado por la cervecería Schneider. Mirá. Que uno de los días le da al roperito, a la Fundación Manos Abiertas, todo el alimento recaudado y el pago vamos a hacer, la gente del área va a hacer cuidar los coches y todo va a ser a beneficio de la Fundación Manos Abiertas Santa Fe. Muchas gracias, creo que un alimento no perecedero. Olviden de hacer una ronda de saludos, Sí. Bueno. Vamos, empezamos, Mauri. Bueno, saludo a mis hermanos. Ajá, y la cuñada de mi hermana. La cuñada de mi hermano, que seguramente no está escuchando, de Concordia. Ah, bárbaro. Saludos a Concordia. Y bueno, y a todos los conocidos, bueno. Bien, Teo. Saludos a toda la comunidad de Rumbos. Ay, vos. A toda la gente de Rumbos que las quiero. Bueno, chúpame. Yo les mando un beso a mis primos que están trabajando, no me pueden escuchar, pero los mando igual. Y bueno, y a toda la gente que conozco y Eli, que me conoce. A Maxi, que está cumpliendo años. Ah, sí. Feliz cumple, Maxi. Y a Simón, que está en Entre Ríos. Claro. Vamos, yo quiero saludar a mi grupo de relajación de los martes. Así que relaja. Mariano. Mariano. Un saludo muy grande para mi terapeuta. A mis terapistas, a Rumbos, a bueno. Estamos por haber una fiesta en Rumbo. A mis amigos, fuera de Rumbo. Yo a mis dos hijas, a mi plomo, Lucila, y a mi hija Sol Milagro. Chau. Chau, chau, chau. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con buena música y una sonrisa, que ojalá les llegue hasta donde quiera que estén. Que tengan un lindo día, contagien alegría, ayuden a quienes tengan al lado, digan te quiero, perdón y te necesito, sobre todo sean felices. Chau, chau, chau. Mientras más amas, más cerca está el cielo.